El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Habla Víctor desde Spotaku 2010 y hoy llevaremos a cabo un programa muy especial en el que daremos un repaso a los que para nosotros son algunos de los juegos japoneses más importantes de la historia. Además de ello, y como siempre, os traemos toda la actualidad del mundo de los videojuegos con nuestro toque característico. Pero antes de que dé comienzo el programa tan especial, señor Oscar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Perdonad que esté un poco afónico, pero bueno, son las cosas de presentar concursos de estas movidas. Bueno, yo voy a hablaros de Treasure y tres de sus juegos, los tres que más me gustan de la compañía, y también os traigo una sorpresilla, permanecer atentos. A mi derecha, Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Estoy aquí para traeros la actualidad como todas las semanas y bueno, espero que disfrutéis de este programa. A la derecha, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, veo que tenemos público. Hola, público, ¿qué tal? ¡Hola! Vale, ya está, callaros, ya está. Y a mi izquierda, Zoe. Muy buenas tardes, Víctor. Bueno, pues aquí estamos en el Spotaku 2010, primer salón del manga de A Coruña. Hay un ambiente sensacional y esperamos entreteneros a todos. Y el sonido, como no podía ser de otra manera, Teo Jima, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que disfrutes de este programa horrible que va a salir como el culo. Tú ya no eres Teo Jima, eres Peter Molineux. Eso será una sorpresa. Tienes personalidad. Has hecho spoiler. Perdón. Has hecho spoiler. No he dicho nada. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Juegos Japoneses. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Bueno, Pues nos vamos con el artículo recomendado de esta semana. Y esta semana pues solo ha habido un artículo. Ha sido una semana de mucho trabajo para el Complejo Anda por el tema de Spotaku. Y por ello solo traemos un artículo. Un artículo del Hombre Sin Nombre. Y es concretamente un análisis. Análisis de Company of Heroes Eastern Front. Se trata de un mod de Company of Heroes de una calidad excepcional que el Hombre Sin Nombre analiza al detalle. Bueno, veo que aquí a mis compañeros no les gusta Company of Heroes. No. No. Quien calla otorga. Sois malos. Company of Heroes. Pues a mí me gusta, ¿qué cojones? Bueno, tenemos algunos problemas de sonido, disculpad las molestias. Está todo de puta madre, solo eres tú. Bueno, ahora sí, nos vamos con las noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Cuando quieras hablar, levante la mano. Tadikun, cuando quieras hablar, levanta la mano, ¿vale? Te doy paso ahora. Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Anda. Vamos a ir con las noticias, pero no sin antes presentar a uno de los redactores del Complejo Anda, que está aquí con nosotros. Señor Daddy Kun, bienvenido al Complejo Anda. Hola, buenas, un placer estar aquí. Me he desplazado un poquito, pero bueno. Y esperamos contar con tus sabias opiniones. No, solo un poquito, no. Lo sabios sois vosotros. Sí, no te pases, que el micro es mío. Bueno, pues vamos a ir con las noticias. Bueno, empezamos. Alemania decide no prohibir los juegos violentos. Bien. Es un paso adelante. Según, durante este último año, el gobierno alemán se había planteado la posibilidad de prohibir este tipo de juegos. Sin embargo, y debido a una petición de 73.000 firmas en contra de esta nueva ley, el comité de peticiones ha obligado al gobierno alemán a descartar esta propuesta. Una buena noticia, sin duda, para los jugadores, que podrán jugar libremente a los juegos que desean. 73.000 firmas, me parecen muy pocas, deberían ser millones. Me parece a mí que se han llevado un honor de los de Alemania, que por fin no pueden prohibir. Ya está bien de prohibir y de censurar, ya pasó el rey, joder. Y bueno, en Alemania, que el tema de la violencia siempre ha sido un tema muy delicado y que bueno, al parecer pues se soluciona parcialmente con los videojuegos en este aspecto. Se ve que la industria alemana del videojuego es fuerte. Ghost Recon Future Soldier se retrasa. Según ha comentado Ubisoft, el juego saldrá este enero, entre enero y marzo del 2011, y en lugar de a finales de este año, que es como se tenía previsto. En cuanto a la razón de este retraso, se trata simplemente de una estrategia comercial. Pues, me pareció muy precipitado, confirmar la fecha de salida en su día, teniendo en cuenta que es un juego muy joven. Y estaba claro que iba a sufrir un retraso, o por lo menos yo lo tenía bastante claro. No obstante, Future Soldier es una apuesta arriesgada por parte de Ubisoft, que apuesta por ir un paso más atrás, como apostó en su día en la saga Battlefield de Electronic Arts con Battlefield 2000 y pico, no me acuerdo de... Pero tienes la saga Advanced Warfighter, que básicamente va a ser lo mismo. Los Ghost Recon Advanced Warfighter. Que va a ser una mierda el juego. Seguramente. Una puta mierda. Seguramente. Y Ghost Recon, que nunca ha tenido una salida demasiado comercial, realmente. No. Es un juego, podría decirse incluso minoritario. Bueno, los Advanced Warfighter en 360 superaron el millón de copias, ¿eh? Ojo. Bueno. ¿Qué noticias voy a dar ahora? Sega lanzará sus juegos clásicos en Steam. ¡Sol! El listado de juegos lo componen Golden Axe, Echo the Dolphin, Comic Zone, Crackdown, Green Ground, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, Sonic 3 The Blast, que es una puta mierda, así que no lo compréis, Space Harrier 2 y Vectorman. Según ha confirmado Sega, los juegos saldrán el 1 de junio a un precio de $3, que La verdad es que es un buen precio por estas joyas clásicas. No me interesa ninguno, pero en fin. Sois buenas, pero me caéis bien a pesar de eso. Me da a mí que el Comic Zone va a caer como vamos. Soy. Entre el Comic Zone y el Deco de Dolphin van a caer dos fijos. Pero ya hay un pack de Sega en Steam. No sé qué juegos tiene. Creo pero que son sí. juegos actuales. No, actuales. Son juegos actuales. Son pero bastantes. Es eso, no tiene los clásicos y poder jugar al Comic Zone en tu ordenador, tío, es algo inédito. Sol, o sea, la leche. Pues sí, sin duda, Return of the Soul. Y vamos a poder disfrutar de los juegos clásicos de Sega, que yo personalmente amo la Sega Mega Drive. Me parece la mejor consola de 16 bits que ha habido ya, bro. Eres un troll. Sonic 4 se retrasa. ¡No! Da igual. ¡Maldita sea! Da igual. La mejor noticia de Spotaku. ¡A callar! No. Va a ser un juego sol. Según ha revelado Sega, las razones de retraso son mejorar el juego y la experiencia jugable. ¡Y una mierda! No. A mi juicio, les hace falta. Porque ¿qué mejora el juego? Los niveles que se vieron, tío, este todo Green Hill, eran una patata. Era una patata, tío. Y si consiguen hacer un juego fluido y rápido como en el tráiler, pues yo me lo compro 5 veces. Debo decir que yo no sé por qué coño tenéis tanta obsesión con este juego. Si os lo van a vender por fascículos, estáis cayendo en su puta trampa. Coño, despertad, joder. No. Eso iba a decir yo, vamos a ver. Es un juego que se va a vender por fascículos. ¿Qué cojones de excusa nos van a poner con el retraso? Bueno, no obstante, yo digo, yo caeré en el primer fascículo, pero si es una mierda no compraré lo siguiente, está claro. Es lo que dices, como era una basura, lo tienen que retrasar para pulirlo un poquillo. Va a salir una basura igual, pero es cierto, tío, es cierto. No. Por cierto, los que estéis interesados en el juego, recordaros que va a salir también en iPhone. Lo ha anunciado Sega esta semana y, bueno, que si lo queréis en iPhone, pues que lo podéis pillar. ¿Se ha comentado algo del precio de cada fascículo? No, creo que unos 10 euros o así. ¿Y cuántos fascículos son? 6. ¿Y a eso le llamáis Sol, por un juego descargable? Sí. Sol. Es Sonic, y después de lo que he visto Sol. Es un Sol. Claro, Sonic, un personaje que lleva prostituido desde hace 15 años. Y no solo prostituido, y además que es como una de estas prostitutas que aún encima son junkies. Y además mal, pues, mal prostituido, ¿qué es eso, tío? Ya sabemos qué tipo de cliente sois expertos en putas, por lo que veo. Exactamente. ¿Qué pasa? Nada. ¿Puedo dar mi opinión sobre las putas? Puedes. No, voy a hacerlo. Contenido explícito en el complejo Lande. Bueno, señores, seguimos con las noticias. Y es que FX ha anunciado Draken Sang 2. En la primera parte, pues, fue un juego que tuvo bastante éxito en PC, porque era un juego bastante barato y con una buena calidad. Y no, era un juego bastante barato, déjalo ahí. No, David, no. Bueno, tuvo buena acogida, como digo, por parte del público. Y según hemos podido saber, como comento, FX se hará cargo de distribuirlo en España. Así que el buen precio está asegurado. Bueno, pues Draken Sang, que fue un juego que realmente causó cierto impacto por introducir lo que son los RPGs clásicos de nuevo a este mundillo, antes de Dragon Age y demás. Y la verdad es que es un juego que merece la pena. Merece la pena y por ese precio, FX, como sabemos, siempre lanza los juegos muy baratos y bueno, es toda una gozada. Square Enix anuncia su nuevo proyecto que te cagas. ¿Qué más da? Pues, señores, os voy a comentar el caso porque tiene tela. Y es que hace un par de días Square Enix metió una bomba de hype en internet. Bajo el eslogan de "El 21 de mayo haremos historia en Japón", crearon una expectación de la leche y bueno, ya sabemos de qué se trataba. ¿Sabéis? ¿Sabéis de qué se trataba? No, yo no lo sé. ¡De una mierda de juego para navegador! ¡No! No solo. Han hecho historia. Han anunciado la mierda más grande que podían anunciar. Es verdad. Además, han anunciado la mierda más grande de la historia de Square Enix. Ahí está. Por favor, un aplauso a Square Enix. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Square Enix! Gracias, público, por aplaudir. ¡Te sigues superando! Oísteis, y me temo que lo de hacer historia era una especie de juego de palabras, porque según tengo entendido, el juego va a estar basado en la historia feudal de Japón. Por eso lo de vamos a hacer historia. Bueno, hablando ya del juego, ya poniéndonos serios, el juego se llamará Sengoku Ixa, o Isha, y su género será la estrategia. Tendremos que dirigir nuestro ejército para defender nuestras tierras y los combates se llevarán a cabo desde el teléfono móvil. No solo... Dios. No solo porque no lo puedes comprar, así que... Pero no jugable. Sega está encantada con las ventas de Yakuza 3 en Occidente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué pasa con Sega? ¿Pillaste las noticias todas de su página web? Porque son todas de Sega, tío. Yo soy afiliado a las notas de prensa de Sega. Bueno, según el manager de los foros de Sega, y cito textualmente, a pesar de que no puedo ofrecer datos más concretos, puedo decir que las ventas iniciales han sido muy buenas y que todos los fans que han apoyado a la franquicia en Occidente lo han hecho muy bien. ¡Ah! ¡Te jode! ¡Infamia! Sea, te compran el juego, no se lo traduces y... Joder, sí, es para estar contento. Traducción. Os vendemos un juego sin traducir y aún así lo compráis. Somos la polla. No, pues... Y además, ojo, a pesar... Tenemos un problema de sonido con el micro, David. Lo solucionaremos en breve. Sí, bueno, es decir, yo quería comentar de este Yakuza 3 o Yakuza... Sí, Yakuza 3, que era el juego de... Bueno, no sabemos si sacarlo en Occidente porque es que ahí no tiene empuje. ¿Qué opináis ahora de este...? Que ahora nos lo dirán cuando intenten sacar el Yakuza 4 para que vayamos en masa a las tiendas y dice, oh, vamos a apoyarles, que nos traen un juego que no querían. No, pues lo que os decía, es decir, aquí el éxito es que venden un juego sin traducir y aún así tiene unas ventas decentes. Y a pesar de eso, seguramente Yakuza 4 llegue más tarde y también sin traducir. Es que es acojonante. Eso iba a decir yo, vamos a ver, se supone que si vendes un juego, pues intentas traducirlo, que a la gente le guste. Pero el hecho de que haya triunfado aún sin traducir, pues hombre, y que digan ellos, que lo reconozcan, que les haya salido bien, pues que al menos tengan la decencia, que en la próxima entrega que lo traduzcan. Bueno, no obstante... Es verdad que esta franquicia nunca llegó, o sea, a Europa de manera tan, entre comillas, guay por parte de Sega. De hecho, no llegó. Y el hecho de que haya tomado el paso, haya ido bien, es sin duda una buena señal para que Sega traiga este producto más veces. Bueno, pero el primero vino traducido. No entiendo cómo no siguieron con el trabajo, haciendo bien el trabajo. Y llegaron los dos siguientes en inglés. Pero bueno, a lo mejor vendió poco o algo así. No, no vendió mucho, eso es cierto. Aparte, daros cuenta que el filón de Yakuza es importante, porque se supone que es el sucesor espiritual de Shenmue. Y ya solo con mencionar Shenmue ya tienes aseguradas miles de ventas. Es verdad. Y aún así no han aprovechado el filón. Que le pongan la coletilla de Shenmue. Sí. Y deciros que, bueno, vamos con la noticia del día, como comentaba. Y deciros que no tengo redoble hoy. Aquí no tengo redoble, no hay tambores aquí. Espera. John Romero pide disculpas por la campaña publicitaria de Dick Katana. ¡Eres un pringao! ¡John Romero, eres un pringao! ¡Timeline! ¡Es un cabrón que debe morir! Bueno, 10 años han pasado desde que John Romero lanzó la campaña de marketing de Daikatana, que decía algo así como, y cito textualmente, no me estoy inventando nada, John Romero te va a convertir en su puta. Por supuesto, la campaña no solo no tuvo éxito, sino que ofendió a muchos usuarios. Y además de esto, pues el juego era una patata, era asqueroso, así que pues fue un batacazo total. Dicho esto, paso a leeros las declaraciones de John Romero en cuestión. Sabía que era muy arriesgado y no quería hacerla, la campaña de marketing. No tenía sentido, quiero decir, no quería convertirte en mi puta. No a ti, no a ellos, no a ninguno de los otros jugadores. Y lo que es más importante, no a ninguno de mis seguidores. Ya, seguro. Hasta esa campaña creí tener una buena relación con los jugadores y la comunidad de desarrolladores. Y ese eslogan lo cambió todo. El juego insultó a todo jugador que leyó la frase... y fue una decisión de marketing terrible. Pido disculpas por permitir que llegase tan lejos. Pero hombre, por ejemplo, si Sony Santa Mónica me vende God of War 3 y me dice soy tu puta, soy tu puta. Tiene toda la puta razón. Pero si encima te venden una mierda de juego y te llaman puta además, pues la cosa está jodida. Dice toda la verdad, porque es una mierda de juego, es su puta, a fin de cuentas. Es que Daikatana está considerado como uno de los peores juegos de la historia. De la historia, claro, de los videojuegos. Es una de las mayores infamias que se ha desarrollado. Así que bueno, George Romero se pudo coronar. Y bueno, esto no lo tengo apuntado y tal, pero lo leí por foros y todo esto. Al parecer George Romero comentó que le encantaría trabajar con Carmack, como los grupos que se separan y luego vuelven y sacan discos. Y dice que funcionaría seguro. Pero le ha salido lo que pretendía, vuelve a estar otra vez de actualidad. No, eso sí. Pero yo creo que el tío, claro, ve a Carmack, que Carmack es un puto ídolo. Todo lo que hace Carmack es sol y tiene gente trabajando para él y dice, jo, yo también quería, pero ya no, amigo. Perdiste tu oportunidad. Y bueno, vamos a ir un momento al foro porque la gente ha estado escribiendo mensajes. Coméntanos, Teo. En el foro hay poca cosa, son todos unos oyentes un poco, no sé cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Secos. Domingueros. Secos. Domingueros, también puede ser que domingueros sea la palabra. Nos han dejado tirados, pero bueno, los pocos que nos escuchan, como por ejemplo Killing, Robespierre o bueno, más gente por ahí que ahora no me acuerdo, están ahí apoyándonos y diciéndonos que bueno, que se escucha mal, pero que no pasa nada. Y que por cierto, rememoran lo que va a ser a partir de ahora mi épica frase de todo lo que estáis diciendo se oye. ¿Vale? A ver si tomáis nota la próxima vez, porque va siendo hora. De acuerdo. Espera un segundo, tengo también un comentario de Metal Wolf que dice, sin duda Square Enix ha hecho historia. Ahora está al mismo nivel que Kojima Molineros creando hype. En el fondo me alegro. Si tratase de un nuevo Final Fantasy de calidad, solo eso podría significar una cosa. Se acerca el apocalipsis. ¡Apocalipsis! Y Kili comenta que Yakuza es amor, que os arrodilléis todo. Bueno, comenta también que este es un anuncio para los oyentes. Tenemos un concurso. El complejo Anda se preocupa por el oyente y por eso hemos decidido sortear juegos. Tenemos un par de juegos que sortear. Tenemos un Splinter Cell Conviction cedido por Robespierre, que lo ha cedido muy amablemente para la causa. Y tenemos un Resident Evil 0 de Wii. Los vamos a sortear hoy. Eso, os comentaremos las bases del concurso en este momento. Pero, antes de nada, David, ¿qué quieres decir? Yo iba a decir un spoiler sobre ese concurso y me lo voy a ahorrar, si me lo permites o si me permites decirlo, no sé. Que yo fui el cerebro de esas preguntas. De acuerdo, eso... Un trabajo compartido. Sí, tú escribiste. Bueno, sí, Óscar. Vale, ¿cómo? Tenemos dos preguntas para nuestros oyentes. Y la primera es... ¿cuál de los enemigos más comunes de Crisis... ¿cuáles son los enemigos más comunes de Crisis para nosotros, para el complejo Lambda? Seguro que los que nos escucháis cada programa lo sabéis perfectamente. Y la segunda... ¿Qué elemento clásico de la saga Resident Evil no aparece en Resident Evil 0? Ahí están las dos preguntas. Bueno, comentar que podéis enviar vuestras respuestas únicamente, en lo que dure este programa, a complejoanda@cuacfm.org. Nos enviáis un email con la respuesta a complejoanda@cuacfm.org. Víctor, ¿y te vas a arriesgar a que nadie envíe un email? Ellos verán, me quedo yo los juegos. No, nos sorteamos entre todos. Esto es una democracia. Bueno, eso. Repite las preguntas, Oscar. Bien, la primera era, ¿cuáles son los enemigos más comunes de Crisis para nosotros, para el complejo Lambda? Ojo, según el complejo Lambda, matizo, según el complejo Lambda. Y la segunda, ¿qué elemento clásico de los Resident Evil no aparece en Resident Evil 0? Bueno, pues ya sabéis, quedan ahí las preguntas y esperamos ir recibiendo vuestros emails, ya os digo, únicamente mientras dure este programa. Y bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Teo, Teo Jima, ¿qué tiene? Lo que está sonando, no me preguntes, lo que está sonando. Little Big Planet, tenemos aquí y ya hemos llegado. Es una música muy optimista. Es spam. Bueno, pues vale. Hala, con Little Big Planet, hasta luego. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. El Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. También os recordamos que nos reemiten en Radio Podcastellano y vamos a dar un repaso rápido al chat. En este momento tenemos conectados a Zombie Dose, a Ezequiel, a Keto, a Medic Suicida, Mosquito Jedi vs Bicho Plaf, Pistolita, es que hay FMA, tetas, Top Shao y Alucard. Y bueno, comentar que tengo que hacer un recordatorio, y es que nuestro forero Poposki está llevando a cabo unos torneos de Street Fighter 4, de Super Street Fighter 4, perdón, versión Xbox 360, en complejolanda.forest.net, en nuestro foro. Y os recordamos que os vayáis por ahí para apuntaros, porque bueno, lo vamos a pasar genial y va a ser todo una maravilla, como os tenemos acostumbrados con nuestras quedadas de juegos. Así que, repito, apuntaos a los torneos de Poposki de Super Street Fighter 4 en complejolanda.forest.net. Y ahora os vamos a ir con recuerdos entrañables, juegos clásicos japoneses, y Zoe nos va a hablar de algunos de los juegos de luchas más característicos de la historia. Dinos, Zoe. Pues sí, esta tarde os voy a hablar de dos juegos que para mí pues han sido bastante importantes en el ámbito de los juegos que me gustan a mí, los de lucha, y os voy a hablar esta noche de Fatal Fury y Art of Fighting. Dos juegos que, bueno, han sido desarrollados de SNK, para Neo Geo principalmente, y después han ido derivando en consolas como Mega Drive, Super NES, y después en sucesivas generaciones como PlayStation, Saturn, y que durante los años fue uno de los sellos competidores de juegos como Street Fighter. Correcto, de hecho los productores de la saga a partir de Fatal Fury 3 son Takashi Nishijima y Hiroshi Matsumoto, los cuales fueron los diseñadores del primer Street Fighter. Ojo con eso, porque daos cuenta que esos dos nombres dan mucho hype, porque los creadores del primer Street Fighter, pues hombre, aunque no sean dos, pues por algo se empezó, como dijimos en nuestro primer especial. Y bueno, Matsumoto también es el creador de la saga Art of Fighting, serie con la cual comparte el mismo universo ficticio. El éxito de la saga ha traído consigo un gran número de productos comerciales, tales como películas de anime, mangas y muñecos articulados, entre muchos otros artículos. Que por cierto, Zoe, también podría ser mencionado el World Heroes, otro juego de lucha mítico de SNK. Correcto, pero hoy nos vamos a centrar en Arto. Es que sí, ¿para qué metes la gamba? Joder, déjale analizar. No, hombre, no, pero digo que es otro juego mítico. Sí, es otro juego mítico. Molineux. Estás haciendo spoiler. A callar los dos. Bueno, la principal innovación de la saga Fatal Fury fue el sistema de combate en dos planos. Tú podías esquivar ataques o atacar por un flanco y después volver a meterte en el mismo plano. Fue una innovación bastante buena. Y este sistema fue cambiando en diferentes juegos desde la saga, desde un sistema de esquivas momentáneas a un sistema de tres planos, incluso en vez de a dos. Y a veces, bueno, después ya desde tanto plano y tanto plano dijeron, bueno, vamos a dejarlo en uno porque si no se lía mucho la cosa. Y Fatal Fury además que es un juego que introducía, como dices hoy, grandísimas novedades en lo que son juegos de lucha 2D, y que aparte por su velocidad destacaba, o sea, era un juego realmente atractivo. Sí, la verdad es que era muy rápido, era bastante más rápido que por ejemplo Street Fighter 2, que también era de la época y era bastante más rápido, era un poquito más hardcore. Yo recuerdo que cuando Fatal Fury Special llegó a Mega Drive, aquello fue una revolución, fue un vende consolas total, correcto, absoluto, acojonante. Pero bueno, por desgracia, este primer Fatal Fury acechaba fallos tan graves como una jugabilidad tosca y una pobre selección de personajes. Solo podíamos jugar en el modo historia con Terry, Andy o Joe, que son los personajes principales de Fatal Fury. Y bueno, sin embargo, eso no impidió el éxito de Fatal Fury. De hecho, más tarde SNK corrigió los errores cometidos y con ello sacaron Fatal Fury 2, y el elenco de luchadores seleccionables se amplió a más de 15. Una cosa de que siempre me gustó de Fatal Fury es el hecho de que podías atacar a tu oponente en el suelo. Sí, eso es en plan brutada, porque eso no lo había antes, en plan... Por ejemplo, tú veías en el Street Fighter tú caer a tu oponente en el suelo y decir, Dios, quiero darle un puñetazo, o quiero pisarlo, o lo que sea. Pues en el Fatal Fury se implementó este detalle, que joder... Tío, pisarlo. Pisarlo, qué es malo, que sabes... Qué malvado, tío, quiero pisarlo. Yo soy pérfido, ya lo sabes. Y bueno, digamos que... A ver, el juego, después de sacar la segunda entrega, pues ofrecía una jugabilidad mucho más asequible, próxima al clásico de Capcom. Y, que, por supuesto, me estoy refiriendo a Super Street Fighter. Y bueno, si bien mantiene las virtudes del primer Fatal Fury, a excepción del modo cooperativo de dos jugadores. Y bueno, a ello hay que añadir la aparición por primera vez de golpes super especiales. A partir de ahora es Desperate Moves, movimientos de desesperación o de DMs, que solo pueden ser realizados cuando las barras de vida parpadean color rojo y causan, ya sabéis, el daño de la hostia. Y que el tema de los DMs era algo muy original y que decantaban muchas veces los combates de parte de un luchador u otro. O sea, esto era importante y, joder, hacía los combates mucho más emocionantes, si cabe. Claro, es en plan, estás contra las cuerdas y si conseguías hacer un super, podías cambiar, darle la vuelta al sartén muchas veces. Y bueno, digamos que dentro de lo que es esta saga, digamos que en Fatal Fury 2 y 3 fue el apogeo de la saga, ya que después, pues hombre, se unió con Art of Fighting, que hablaré más tarde de ello, para formar King of Fighters, y después dieron el salto a las 3D, que digamos que no les sentó nada bien. Nunca entenderé por qué hay ciertos juegos que no acaban de convencer en 3D. Supongo que será porque pierden el encanto retro y la buena jugabilidad. No solo por eso, también es el tema de que SNK, a lo largo de su historia, sufrió muchas bajas importantes. Es una compañía que tuvo sus momentos de crisis muy duras y tal, y yo creo que los problemas en juegos derivan básicamente de esto. Y bueno, acabando con... Vale, quería comentar que también hay que tener en cuenta el cambio visual que hay del 2D al 3D en este tipo de juegos. Juegos que tienen mucho color, que tienen dibujos muy bien hechos y mucha velocidad, mucho movimiento. Y claro, el cambio al 3D, teniendo en cuenta que digamos que no estaba de aquella tan no bien estaba implementado, a la altura, no estaba a la altura. Pues no estaba a la altura del 2D y a la gente le decepcionó, claro está. Lógicamente. Bueno, de Fatal Fury nada más, vamos a pasar a Art of Fighting, que digamos que es la otra mitad de la tarta. Y digamos que fue lanzado en el año 1992 por SNK, siguiendo la tendencia en alza de la saga de los videojuegos de lucha como Street Fighter 2. Al igual que ocurría con otro de los títulos de igual género de precedentes de la misma compañía, Fatal Fury, Art of Fighting establecería una nueva saga, seguida por millones de aficionados en todo el mundo. Incorporaba elementos que lo diferenciaban de Street Fighter. Digamos que presentaba un modo de juego basado en una historia más compleja y que relacionaba a todos los personajes mejor que cualquier juego pero, de lucha. Espera, ¿estás hablando de un juego de lucha? ¿Eso tiene historia? Sí, tenía historia. ¡Historia! De hecho, pero, ¿historia como la historia de Street of Rage, que es un párrafo antes de empezar el juego? O... No, de hecho es mejor que la de Street of Rage. Es una historia mejor. No me importa. Es que precisamente lo que me gusta de Street of Rage es que no tiene historia. Vale, a mí me da igual. Y bueno, otro detalle era que la metodología del juego añadía una nueva barra de energía, una especie de ki o barra super chachi, como ya sabéis, además de la barra de vida del personaje, que digamos que cuando la cargábamos podíamos ejecutar nuestro ataque super ultra de la muerte, ya sabéis. Mientras que el personaje no tuviera dicha barra, se podía recargar a base de golpes. Soy, yo no sé si me equivoco, pero Art of Fighting, el modo historia... solo era aplicable a dos personajes. A tres personajes, a los hermanos Bogart, Terry y Andy, y a Joe Higashi, que era su amigo. ¿Y Tengu no pintaba nada ahí? No, simplemente el modo historia era para los tres personajes. Bien, vale. Quería comentar que qué buena época esta de SNK. Joder, ya te digo, y qué grande SNK con los juegos de lucha. Ya te digo, tío, o sea, quitando el margen de las consolas, cuando se aplicaron las recreativas, era un sin parar eso, en serio. Ya que el Street Fighter también estaba siempre ocupado, pues... Que había una ocupada, ibas a la otra. Que estaba la otra ocupada, ibas a la una. Y aprovechando el momento, me gustaría comentar, aunque no esté tan programado y tal, el tema King of Fighters. King of Fighters se va a hablar ahora. Sí, bueno, lo comentaba, pero personalmente creo que es el sumum de los juegos de lucha de SNK. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, SNK hizo varias sagas, pero bueno, lo mejor que pudo hacer fue unificar las dos que tenía más, digamos, populares. y después pues digamos que hasta la entrada del nuevo milenio pues fue lo mejor, de lo mejorcito que hubo. Y bueno, continuando con los detalles de Art of Fighting, pues añadir que a nivel técnico añadía un sistema de encuadre a la acción. Por ejemplo, si los dos contendientes estaban muy cerca, la cámara se acercaba, hacía una especie de zoom y se veían todos los personajes. Los personajes ocupaban toda la pantalla, básicamente. En cambio, si los personajes se alejaban uno de otro, pues el zoom se iba para afuera y veía a sus personajes pequeñitos. Eso es un detalle que, creas que no, por ejemplo, yo no lo he visto de esa época, de juegos de esa época, yo no lo he visto en ningún juego, solo en Art of Fighting. Bueno, y después he aplicado a King of Fighters, por supuesto. Yo recuerdo la versión de Super Nintendo, que cuando pasaba eso, el zoom que aplicaba era mucho más humilde. No te podía gustar esos sprites gigantones que casi podías tocarlos y besarlos, no. Eran mucho más humildes y más cutres y pixelados. Es que hay que tener en cuenta que ese tipo de efectos era muy, muy difícil de hacer, sí, para sí, las consolas de la época. A mí lo que me gustaba de Art of Fighting era el tema de Síndrome de Shinji Mikami, con respecto a Street Fighter 2. Sí, pero bueno, ya sabes, es lo de siempre. Después, joder, los de Capcom hacen Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2. Teníamos modelo calcado a Ken, modelo calcado a Ryu, sí. O sea... Ya, pero bueno, eran los tópicos. Es lo mítico en los juegos de SNK de esa época, que tú a lo mejor nunca habías jugado un juego de SNK y decías, a ver, ¿cuál es el Ryu de este juego? De toda la vida, siempre. Sí. Bueno, me gustaría dar un detalle, un dato curioso, que fue que el primer cartucho de Neo Geo que alcanzó la simbólica cifra de 100 megas, tenía 102 megas este cartucho. Un cartucho para la Neo Geo que ocupaba 100 megas, o sea, daos cuenta de lo que era eso para la época. O sea, decís ahora 100 megas, eso no es nada, pero para la época daos cuenta que era muchísimo. De hecho, había juegos de Mega Drive, para que os hagáis la idea, que anunciaban 24 megas y decías, ¡hostia, la puta madre, 24 megas, esto es la hostia! Eran juegos que podían costar 300 euros, solo un juego, 300 euros. Sí, pero bien que merecía la pena, me cago en la hombre, leche. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! No sé yo. A mí me merecía la pena, ¿qué pasa? Y bueno, hay que decir que sobre todo de la saga Fatal Fury, se sacaron varias OVAs que tuvieron bastante éxito para ser algo basado en un videojuego, que normalmente no suele triunfar lo que se basa en videojuegos. Y bueno, después de unos años, las dos sagas se unieron, como dije hace un momento, pues bajo el nombre de King of Fighters, que ya todos conocemos. Concretamente fue en el año 1994, cuando la primera entrega, bautizada bajo el nombre de King of Fighters 94, arrasó en ventas en todo el globo. Por desgracia, la saga ha ido en decadencia desde que entramos en el nuevo milenio, como dije hace un momento. La lucha empieza a estar de capa caída, el salto a las 3D no les da un fracaso bastante gordo, y como últimamente está pasado, ha vuelto a los 2D para decir, oye, bueno, vamos a volver a ver si vuelven a funcionar las fórmulas. Pero claro, después de la excelente sensación que nos dejaron los 90, y el mal trago de la tercera dimensión, y aún por encima que saquen juegos como Tekken o Super Street Fighter 4, pues eso queda todo en un fiasco para esta saga, una gran lástima para mí. Una pregunta, ¿entonces King of Fighters es el Sonic de los juegos de lucha? Pues sí, la verdad es que sí, es una gran comparación, tienes toda la razón del mundo. ¿Qué pasa? ¿Hacen aventuras propias con niños que se transforman en hombres lobo y tienen música horrible? No, seguramente saquen OVAs de algo así, seguro. King of Fighters me parece uno de los mejores juegos de lucha de la historia. O sea, sencillamente, es el primero, por lo menos. Bueno, y luego hubo posteriores mejores incluso, pero el primero me parece... El juego de lucha perfectamente equilibrado, es perfecto. A mí el mejor juego de lucha me parece el Dead Rising de Wii. Me parece el mejor juego de lucha. El Frank West contra un zombie solo. No hay más en pantalla. Bueno, comentar de King of Fighters, que también fue una franquicia muy perpetuada por parte de SNK. Y esta franquicia pues se devaluó hasta el punto de que hoy en día el último King of Fighters es una auténtica patata, un juego inacabado. El asunto es que, claro, ves lo que fue y lo que es ahora y no puedes evitar pensar en tiempos mejores. Y es que King of Fighters tuvo sus grandes momentos, sus grandes juegos, pero por culpa de que SNK pues, tuvo grandes problemas y grandes crisis, se fue a garete. Me gustaría comentar que, claro, como este programa lo íbamos a dedicar a juegos que han tenido su importancia y su auge en el mundo de Japón, pues yo, ¿sabes? Yo prefiero no hablar de King of Fighters porque después de cierto momento ha entrado en capa caída, así que me he basado en digamos lo que fue el mejunje inicial que hizo que se crearan, que fue Art of Fighting y Fatal Fury, que mucha gente no los conoce, por eso me ha gustado hacer hincapié en ellos. Bueno, yo pienso que las grandes sagas también saben reciclarse. según los tiempos que corran, y por desgracia, como bien dices tú, King of Fighters no lo ha conseguido, y veremos a ver si remonta al vuelo, cosa que dudo. Nunca se sabe, pero bueno, de momento lo lleva muy mal. David nos va a comentar una de las franquicias japonesas que más le ha influido. David, coméntanos. Bueno, sí, iba a hacer un especial de la saga Unimusha, pero considero que se ha devaluado muchísimo en estos últimos años, de hecho ha desaparecido del mapa, así que he decidido optar por Silent Hill, que es una saga que por fortuna sigue en boca de todos. Hace un par de semanas comentamos Shattered Memories, así que creo que es una buena oportunidad para hablar de una saga que, si no es 100% japonesa, pues casi un 80%, ¿no? Bien, como sabéis, Silent Hill fue la alternativa seria que Konami planteó frente a Resident Evil. Resident Evil fue un triunfo casi inesperado, vendió más de 5 millones de copias en PlayStation. Entonces Konami vio el filón de los survival horror y decidió optar por crear una serie alternativa, insisto. Silent Hill era un juego que en muchos aspectos mejoraba Resident Evil. Era bastante fiel a los principios de Resident Evil, incluso en sus defectos. Pero digamos que añadía ciertas cosas, ciertos elementos que a mi juicio lo convirtieron en un survival horror superior. Conste que os voy a... Tenemos algunos problemas técnicos, sí. No obstante, estamos solucionando, hemos tenido un problema eléctrico, pero sentimos las molestias y seguimos con el programa. Yo no siento las molestias, por cierto. Y, en fin, conste que os voy a hacer un repaso de las 4 entregas desarrolladas en Japón, es decir, del primer Silent Hill hasta Silent Hill The Room, explicándoos un poco en qué consistía cada juego y explicándoos también mis reflexiones acerca de lo que es Silent Hill. Bien, como ya veníamos retomando hablando del primer Silent Hill, Konami optó para empezar por escenarios en tres dimensiones. Dejó de lado los escenarios prerenderizados y eso conseguía quizás una mayor inmersión. Había unos ciertos defectos que se mantenían de serie, por ejemplo el uso de planos fijos, de cámaras fijas, a pesar de que el juego era en 3D, que a veces provocaba que hubiese ángulos muertos y no viésemos un carajo. Y también, como contraprestación, había cámaras que seguían al personaje y por lo tanto se movían a través del entorno en tres dimensiones, lo cual pues era siempre la mejor opción. Silent Hill también añadía el combate cuerpo a cuerpo. Digo que añadía porque en Resident Evil existía el cuchillo, pero cualquier seguidor clásico de Resident Evil sabe que el cuchillo es el primer objeto que hay que dejar en el baúl. Por cierto, ojo lo del baúl, ¿eh? ¿Y qué viene a santo de qué? ¿Es una pista? Quería comentar, David, que en referencia a lo que comentas, ¿no?, de combate cuerpo a cuerpo, sí, daba más miedo, si cabe. ¿Por qué? Porque te aparecen esos bichos asquerosos, ¿no? Y dices, mierda, lo tengo que tocar, ¿sabes? Y dices, no quiero tocar eso, sí. Y dices, te jodía. Lo toqué. Pero al igual que King of Fighters, podías patearlos en el suelo, y además de manera infinita. Sí. Está muy divertido. Bien, el combate cuerpo a cuerpo era una alternativa seria al combate con armas. Y de hecho, mi recomendación, si vais a jugar a esta saga, es utilizar las armas cuerpo a cuerpo contra los enemigos ordinarios y las armas de fuego contra los final bosses. ¿Qué le pasaba, sin embargo, a este combate cuerpo a cuerpo? Que hasta la llegada de Homecoming, al menos a mi juicio, el combate cuerpo a cuerpo en la saga Silent Hill ha sido siempre un lastre. Ha estado muy mal implementado, era muy impreciso y a veces era un maldito engorro matar a un enemigo con armas cuerpo a cuerpo. Era más sensato incluso optar por escapar. Pero ojo, en Homecoming también eres un ninja, ¿eh? Bueno, eres un militar, eso tiene excusa. Vale, vale. Bien. Y sin embargo, la mejora sustanciosa respecto a la saga Resident Evil es el componente subvalorado. Es decir, el factor terror que en Silent Hill yo creo que es casi insuperable. Daros cuenta que una ciudad fantasmal, una ciudad completamente inhóspita, donde no sabíamos qué ocurría y además había una transición entre el plano material y el plano fantasmal que podríamos comparar como una especie de infierno dentro de nuestro mundo. Y cada vez que viajamos a esa dimensión, pues la verdad es que el juego amedrantaba, al menos en su época, en su suelo del año 99. A día de hoy, pues el tiempo lo ha hecho envejecer bastante mal. Bien, eso es lo que respecta al primer Silent Hill. Dime, Víctor. La dimensión. Creo que está un poco. Vale, ya está, ya funciona. Quería comentar que el tema de la dimensión de Silent Hill, esa dimensión oscura, siempre fue algo que infundía bastante miedo. O sea, era una dimensión tenebrosa, una dimensión en la que las paredes muchas veces tenían sangre o estaban oxidadas. Entonces, claro, sabía introducir ese juego, ese momento terror, ¿no? Porque había muchas veces en las que aparecías en esa zona, pero no necesariamente había enemigos. Simplemente jugaban contigo, ¿no? Decías, estoy en un lugar que no conozco, es oscuro y me da miedo, no sé lo que va a pasar. El enemigo peor del juego eran los píxeles gigantes. Sí. Bueno, también en Metal Gear lo eran, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, pero no tan exagerados. Bueno, David, entonces lo que todo el mundo quiere saber es la conclusión. ¿Silent Hill 1, Solz o no Solz? ¿Quieres dar jepa a esta gente? Sí. No, todo el mundo. Para China también quieren saberlo. Para mí toda la saga Silent Hill, salvo Silent Hill Arcade, que para mí no existe, es un mal recuerdo, mi memoria lo ha olvidado, sí es un Solz, toda la saga en sí, por supuesto. Y además quiero comentaros un detalle bastante acongojante del primer Silent Hill. Cuando llegabais al hospital, había tres plantas. Entonces, según avanzabas por la trama y conseguías, digamos, resolver el enigma que se te planteaba en el hospital de verdad, o sea, en un hospital de nuestro mundo, te volvías a meter en el ascensor y de repente aparecía un cuarto botón de una supuesta cuarta planta, manchada con sangre. Entonces tú la pulsabas y te llevaba directamente a la otra dimensión de Silent Hill, al otro hospital donde aparecían las enfermeras pechugonas, lo cual pues es un detalle delicioso. Bien, la trama del primer Silent Hill nos mete en la piel de Harry Mason, un hombre que ha tenido un accidente y que ha perdido a su hija Cheryl y decide buscarla pues por los alrededores y sus pasos le llevan a Silent Hill y por tanto deduce que efectivamente su hija ha debido ir a buscar ayuda a este pueblo. Es una historia bastante compleja. El primer Silent Hill es el único de la saga que tiene una secuela y una precuela. En este caso la secuela sería Silent Hill 3 y Silent Hill Origins de PSP y Play 2, y os lo recomiendo porque probablemente junto al 2 sea el mejor Silent Hill. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, lanzada en PlayStation 2 en 2001. Bueno, tengo a un visitante aquí del Spotaku que tiene una frase para ti, un comentario sobre lo que has dicho hace unos minutos. Espero que no te importe, te va a joder completamente porque tiene más razón que tú, pero no es muy difícil. Vale. Se llama Jota. Que me parece que la competencia japonesa de Resident Evil fue Parasite Eve, no Silent Hill. Bueno, pero Parasite Eve hubo solo dos entregas. Te ha jodido. No, es lo mismo para nada. Eso es más bien un RPG, Jota. Correcto. Ah, bueno. Pues nada, os voy a hablar de Silent Hill 2, que para mí ya no es solo el mejor Silent Hill, sino que está entre mi top 10 de grandes juegos de la historia. Luego saldrá Ukus y me dirá que esa lista es falsa, pero bueno, para mí está entre mi top 10. Bien, Silent Hill 2 realmente es un copy-paste del primer Silent Hill, solo que perfeccionado hasta cierto punto. El apartado gráfico era acojonante para su época, sobre todo el uso de la luz y la sombra, es decir, la proyección, las proyecciones que provocaba la linterna, que eran acojonantes y siguen siendo acojonantes. De hecho, muchas veces una simple sombra asustaba más que un monstruo, lo cual dice mucho a su favor, y sobre todo por la trama que es sencillamente impresionante y que además, aunque siendo un poco ñoño, es una historia de amor preciosa. una historia de amor en un contexto de terror. Nada, me acabas de recordar lo del tema de que una sombra te podía asustar al Resident Evil 2 de un pasillo que tenía un lince disecado. Sí. Y lo ves y dices, hostia, pensabas que te iba a atacar o algo y al final veías que era rente y que no se movía ni leches, pero yo no me acuerdo de ese lince, tío. Yo sí. Lo tengo grabado en mi mente. Bien, pues Silent Hill 2, la historia es una maravilla. James Sutherland es un hombre amargado por la muerte de su esposa hace ya pues 3 o 4 años. Sin embargo, en apenas unos pocos días recibe una extraña carta. Insisto, su esposa ya ha muerto 3 años, y en esa carta alguien especial le pide que regrese a su lugar especial, y ese lugar especial es Silent Hill, y esa persona que le manda la carta es su mujer ya fallecida. James, desesperado, decide ir a acudir a Silent Hill porque ya no sabe qué hacer. Se aferra a la esperanza de que su esposa pueda seguir viva y acude a Silent Hill pues de forma casi inconsciente. A partir de aquí pues la historia va degenerando hasta límites insospechados, y la culminación final, insisto, creo que es uno de los momentos más satisfactorios que yo he vivido en un videojuego. Es sencillamente una obra maestra. No sé si alguien quiere decir algo. No, comentar que Silent Hill, el tema del argumento me parece acojonante, ¿no? Era esa época en la que podemos decir que el argumento de los videojuegos estaba currado, ¿no? Y lo que me gustaba de esta franquicia es que cada juego, cada siguiente entrega, salvo a partir de cierto punto que, bueno, David ya comentará, traía pues cosas que atraían mucho al jugador. Bien, pasamos a otra entrega, para mí quizás la más sosa, que es Silent Hill 3. Aquí ya la saga empieza a notar el agotamiento. La fórmula empieza a quedarse obsoleta, y aunque el juego es muy bueno, realmente se empieza a exigir un cambio de aires. Silent Hill 3 es la secuela casi directa del primer Silent Hill, y en ella pues controlamos a Heather, una joven de 17 años que en un día de compras decide descansar en una cafetería, y cuando despierta ese centro comercial está completamente inhóspito, y a partir de ahí empieza su particular pesadilla. La relación con el primer Silent Hill es directa, y podríamos decir que es un punto y aparte, y por desgracia para mí, argumentalmente, me parece la peor entrega por una razón muy sencilla. Comete un fallo garrafal, a mi juicio, el típico recurso para sorprender a la gente, que es matar a un personaje clave, pero personaje clave carismático de la saga, y aquello me dolió bastante. A pesar de que es un ser virtual, me dolió bastante que acabase con ese personaje, además de una manera muy poco digna. Bueno, pues no se lo merecía, vamos. Ya sabéis, chicos, es que no hayáis jugado a Silent Hill, uno de los personajes más característicos muere. Muere. Gracias, David. Nada. Muchas gracias. Nada. Bien. Silent Hill 3 es la entrega de la que menos voy a hablar, y voy a pasar a Silent Hill 4 de Room, que es probablemente la más polémica y la más atrevida. Silent Hill 4 tuvo la novedad importante dentro de la franquicia Silent Hill, en la cual Akira Yamaoka, antiguo compositor, hacía por primera vez labor de producción. Era el productor primeramente responsable de la entrega, y quiso incluir cambios sustanciales, cambios que no gustaron a todo el mundo. Bien, argumentalmente, Henry Thompson, un hombre que ha ocupado un apartamento y quiere disfrutarlo, empieza a vivir en él, pero se da cuenta de que algo raro pasa. Empieza a tener dolores de cabeza, la tele se enciende sola, hay fenómenos poltergeist, hasta que un día se levanta y descubre que está encerrado en su propio apartamento y que no puede salir. Han puesto varios candados que parecen irrompibles. Y no solo eso, escucha un ruido tremendahundo y descubre que en una de las habitaciones se ha abierto un boquete brutal. Un boquete que le lleva a Silent Hill. ¿Qué ruido? Escucho. ¿Cómo era el ruido? Tremendamundo. Tremendamundo. Tremendamundo. Es que creo palabras. Ya. Es para dar énfasis. Cosas de directo. Bien, la premisa es completamente absurda. Es decir, un boquete que se abra y que le lleva a Silent Hill. Pues sí, es así. Y de hecho, lo que me encanta de este juego es que su apartamento, a medida que avanzamos, se va cada vez más convirtiendo, adaptando más a la dimensión de Silent Hill. Es decir, van apareciendo figuras extrañas, caras, una especie de zombie va apareciendo por una pared, vemos pisadas de sangre que nos llevan a ciertas partes de la casa, y cuando acudimos o la seguimos, nuestro personaje sufre una especie de psicofonía que le empieza a mermar la vida, y es bastante acongojante, todo se ha dicho. Bien, como elementos jugables, The Room mejoró el sistema de combate hasta cierto punto. Digamos que mejoró básicamente los movimientos del protagonista. Es decir, con ataques fuertes y débiles que los hacían mucho más intuitivos. Había una barra de fuerzas. Después, en cuestión de puzzles, era quizás mucho más simple que los anteriores. Los Silent Hill siempre han sido juegos que se centraban muchísimo en los puzzles. De hecho, los tres primeros Silent Hill tenían distintas dificultades según el nivel de los puzzles que quisieses. Es decir, si querías puzzles asequibles, pues un nivel fácil. Si querías puzzles completamente desafiantes, un nivel difícil. Y en The Room la cosa pues se volvió un poco más lineal y previsible. De hecho, una crítica muy importante que surgió en su día es que en The Room volvíamos a niveles ya visitados previamente. Niveles que cambiaban, que se modificaban, pero que en esencia eran los mismos. Es un Silent Hill, yo os diría, experimental. Fue probablemente el más experimental, considero, aparte de Shattered Memories. Y en vista de que la crítica no lo trató muy bien, Konami decidió dar marcha atrás y volvió a los orígenes con Origins, nunca mejor dicho, y con Homecoming. Para mí es una entrega recomendable porque es una oportunidad de comprobar cómo una saga puede intentar renovarse y comprobar también cómo lo puede conseguir y cómo puede fracasar en ciertos aspectos. Así que es una entrega indispensable para tener conocimiento sobre esta saga. Bien, por último, os quería aportar mis reflexiones personales sobre lo que es Silent Hill, que creo que es una ciudad, bueno, un pueblo, mejor dicho, que tiene mucha historia y mucho misterio, y que además, al igual que Rapture con Bioshock, es la gran protagonista de esta saga. Bien, ¿qué es Silent Hill? La respuesta más lógica sería decir que es un pueblo del medio oeste americano, un pueblecito pues normal, con un índice de población normal, y donde pues la gente hace su vida pues de manera completamente ordinaria y sin problemas. Sin embargo, todos sabemos que esa no es la respuesta lógica. Silent Hill esconde algo más, y ese algo, por fortuna, por desgracia, pues sigue sin saberse al 100%. ¿Qué es Silent Hill? Desde un punto de vista mucho más esotérico. ¿Sabes que el pueblo de Silent Hill existe de verdad, David? Pues, bueno, la verdad es que tengo un poco de dudas en ese sentido. Es un pueblo que existe de verdad. Claro, existía, sí. Sí que existe de verdad. Es un pueblo que existe de verdad. ¿Y dónde está situado? ¿Dónde se encuentra ese pueblo? En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero no me acuerdo exactamente dónde, pero lo he buscado y sí que sé que existe. Bueno, el nombre es un poco... De hecho, el nombre no me acuerdo de él, pero es un pueblo que en el año 81 tenía 2.000 o 3.000 habitantes y a día de hoy tiene 12. Y bajo su suelo, una mina de carbón estuvo ardiendo durante 20 años, cosas así. No sé si ahora mismo sigue ardiendo, pero eso. Y se ve también, hay imágenes de la carretera agrietada y, vamos, que buena inspiración. Bien, bien. De todas maneras, hay otra fuente de inspiración que ya comentaré. Bien, ¿qué es Silent Hill? La primera respuesta lógica sería decir que Silent Hill es el mismísimo infierno. Hay una, digamos, una teoría que apoya esta afirmación, y en la cual en el primer Silent Hill nuestro principal enemigo era el demonio Samael, el supuesto nuevo anticristo, para el cual varios miembros de Silent Hill habían conspirado para traerlo de vuelta y utilizar para ello a una serie de niños que pudiesen controlarlo o, digamos, retener su espíritu, ¿no? La hija de Harry, Cheryl, era una de ellas, y, por ejemplo, Walter Sullivan, el asesino en serie mítico de Silent Hill, que, por cierto, es el enemigo final de The Room, también era uno de estos niños privilegiados que tenía en sus manos la capacidad de volver a la vida a Samael. ¿Cuál es quizás el inconveniente de esta teoría? Hombre, se supone que el infierno es aquel lugar en el cual van las almas en pena, o que, mejor dicho, las almas que tienen que pagar por sus pecados, supuestamente. Hay ciertos personajes de la saga que no entran dentro de ese rol. Hay personajes secundarios, como por ejemplo la niña de Silent Hill 2, que es amiga de la mujer de James, Henry Townsend, el protagonista de Silent Hill 4, que es un buenazo, es un tío que llegó allí y por fatalidades del destino tuvo que hacer frente a un mal que apenas conocía. Digamos que una serie de personajes que no tienen ningún tipo de maldad, que no esconden ningún secreto oscuro y que por lo tanto no tiene sentido que puedan viajar al infierno. Sin embargo, sí hay otros que merecen ser juzgados, como puede ser el caso de James, que esconde un secreto bastante grave, el caso de Trey Travis Grady, que es el protagonista de Silent Hill Origins, y el caso de Alex Sheppel, el protagonista de Silent Hill Homecoming, que bueno, digamos que son personas que han tenido una vida bastante cruenta en algunos aspectos. Samael sería la figura del demonio y también, por supuesto y como no, el juez, jurado y verdugo, cabeza piramidal, que también es el redentor de pecados a su manera, que es otra de las figuras clave dentro de Silent Hill. Otra teoría es que Silent Hill sería un punto intermedio entre la vida y el más allá, es decir, una especie de nexo que une los dos mundos y en los cuales, por ciertos personajes que tienen que cumplir una serie de necesidades para pasar al más allá, tienen que lidiar con los peligros de Silent Hill y hacer frente a sus terrores más profundos. El inconveniente de esta teoría es el mismo que antes, es decir, hay ciertos personajes que no tienen la necesidad de pagar por sus pecados, por la sencilla razón de que no han cometido ningún pecado especialmente grave, y por lo tanto no tendría sentido tampoco que estuviesen, que viajasen a esa dimensión donde supuestamente solo podrían llegar los muertos. Y luego está el origen racional, que viene a ser... Dime. No, no, comenta cuál es ese origen racional. El origen racional nos viene... Para los cuales tengan conocimiento de Silent Hill, sabrán que este supuesto pueblo está situado encima de un cementerio indio, y que eso podría ser la justificación a ciertos fenómenos paranormales. Y ojo, estos datos te los van insinuando en las distintas entregas a través de los típicos diarios que se van dejando por ahí tirados, y que tú lees historias de personajes y demás que te cuenten un poco la historia de Silent Hill. Un supuesto cementerio indio que podía provocar esos fenómenos paranormales, que creo que por supuesto tiene también una principal objeción. Y qué mala leche tienen los indios, que como les jodas el cementerio, sí, te tocan los cojones, pero sobremanera. Una cosa, David. Estás trascendental, pero... Yo te digo, macho, estás ensimismado, ¿eh? Me gusta esta saga mucho. Me acabo de quedar acojonado, tío. Me acabas de dar miedo. ¿Cuál es el problema de esta teoría? El problema de esta teoría está claro. No todos los Silent Hill se desarrollan en Silent Hill. Por el ejemplo de Room no se desarrolla en Silent Hill. Homecoming tiene partes en las cuales no tienen cabida en Silent Hill. Por lo tanto, esta teoría cae por su propio peso. No tiene sentido que, vale, es posible que Silent Hill tenga una especie de influjo maligno que provoque ese tipo de cosas, pero no tiene sentido que ese mal se contagie a otras zonas que no tienen ningún tipo de relación con Silent Hill. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a la pregunta de lo que es Silent Hill es clara. Nadie sabe lo que es Silent Hill. Y creo que ahí está parte de su grandeza. No saber lo que es e intentar hacer teorías o hipótesis propias sobre la verdadera naturaleza de este pueblo maldito. Joder, también estás tan ensimismado, macho, que estás pidiendo palabras esta media hora aquí. Pero yo quería decir que en Homecoming también tiene su razón de ser, ya que Shepherd Island es un pueblo que está al lado de Silent Hill. Sí, bueno, pero toda esta influencia... Pero allí también pasan cosas raras. Ya, pero porque viene influenciado por Silent Hill. Vale, pero ya no sería por ese origen del cementerio indio. Que también puede ser que el cementerio sea muy grande. Bueno, sí. Cosa como un indio, vamos a dejarlo ahí. Bien, la fuente principal de Silent Hill, la fuente oficial en la cual sus creadores se basaron para crear la saga, fue una película que para mí es una película de culto, que se llama La escalera de Jacob. No sé si la conocéis. Una película protagonizada por Tim Robbins, que además, si la veis, y os recomiendo que la veáis, tiene puntos que son calcados a la ambientación de muchos de las entregas de la saga. En esta película, un veterano de guerra sufre una neurosis de guerra, que como sabéis, pues queda completamente traumatizado por las experiencias vividas en la guerra, y parece que se empieza a volver loco, empieza a ver cosas que no son, la realidad se confunde con la ficción, incluso ve figuras sin una forma determinada, figuras que guardan una gran relación con las criaturas de Silent Hill. Es una película deliciosa y cuyo final, además, tiene mucho que ver con la naturaleza de esta saga. Ya no estamos en crossover, David. Bueno, joder. Y básicamente eso, creo que este es mi especial de Silent Hill. Os querría hablar de Origins y de Shattered Memories, pero no son juegos japoneses, así que aquí no tienen cabida. Efectivamente, y muchas gracias, David, por tu exposición. Yo creo que habrá mucha gente que quiera probar Silent Hill si no lo ha hecho todavía. Y bueno, antes de continuar con el programa, nos vamos a ir un momento al foro, pero antes Oscar nos va a recordar las preguntas de los concursos. Concursos a los que solo podéis participar durante las horas que dure este programa, y debéis mandar vuestra respuesta a complejoanda@cuacfm.org. Oscar, dinos, ¿de qué pregunta se trata? Bien, primera pregunta. ¿Cuáles son los enemigos más comunes de Crisis para el complejo Lambda? Y la segunda, ¿qué elemento clásico de Resident Evil no aparece en Resident Evil 0? Pues lo dicho, os recordamos que podéis enviar vuestra respuesta en lo que dure este programa a complejolanda@cuacfm.org. Y bueno, Teo nos va a comentar lo que están diciendo por el foro. Bueno, aparte de comentarios variados sobre Silent Hill, que voy a ignorar porque total es una saga de mierda, tenemos aquí un saludo de gente a Kojima. Saludo de parte de Javier, Cutremán, Xero y gente a Kojima juntos. Y que os saludamos de aquí. Hola, gente. Hola, hola, hola. Casi no nos ven. Está lleno. Bueno, luego Bishop me da una razón con un cómic sobre el asunto del Dead Rising, pero es normal, eso lo sabemos todos. Luego Kili tenemos por aquí que dice: Silent Hill fue el juego que me hizo comprar una PSX y Silent Hill 2 el que me hizo comprar una PS2. Todo está dicho. Alucard también nos dice: el Silent Hill pudo coexistir con la saga Resident Evil porque proponía una vertiente diferente a la hora de infundir terror. Aprovechaba el terror psicológico para hacerte soltar de la silla, el temor a lo que no ves, pero intuyes. Ese agobio y esa agonía se desmarcaba bastante de la propuesta de los Resident, que se basaba en mostrar imágenes crudas, monstruos y demás aberraciones. Postdata: a mí me ponían las enfermeras deformes. ¿Qué pasa? Hombre, si no es mirabas a la cara, estaban bien, ¿no? Sí, no tenían cara. Pero si están medio podres. Sí, pero si aparece todo el tetamen en el... ¿Qué pasa? Vais a interrumpirme. Cada vez que tengo lo poco que hablo, sí, en el programa. Sí, ¿qué pasa? Sí. La próxima vez voy a dejar que lo hagas tú y a tomar por el culo. Refería a Teojima. Teojima, soy. ¿Qué te dice? Yo probé la demo que venía con el Metal Gear Solid y me traumaticé. No he vuelto a probar un Silent Hill. Hombre, tenemos un Jorge en el foro. Tenemos a Meteo Wolf que dice: Silent Hill es una de esas sagas que te hace sentir que estás en una verdadera película de terror, en la que el peligro acecha desde cualquier esquina. Y después unos ciertos comentarios variados sobre los fallos del streaming y que volvieses a Silent Hill 2 y empezas desde ahí, que es donde se quedaron. Y eso es todo por ahora. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco más de música. Dinos, Teojima, ¿qué tienes para este momento? La verdad es que no tengo absolutamente nada, pero voy a poner un tema de Nintendo, que son los que me molan. Randomness for the win. Bueno, pues nos vamos con un tema de Nintendo que segurísimo le va a gustar a Oscar y volvemos en unos minutos con más juegos japoneses. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Estáis aquí en el Complejo Lambda en Cuac FM 103.4 A Coruña. Y os recordamos que podéis visitar nuestra página web complejolanda.com, donde encontraréis numerosas noticias referentes al Complejo Lambda, además de interesantes artículos y muchísimo más. Y Óscar nos va a comentar algunos de los juegos japoneses que más le han marcado. No. Dinos, Óscar. ¿Cómo que no? Me piro. No, no te piras. Ah, venga. Yo voy a hablar de Treasure, una compañía casi de culto en Japón, sobre todo para los, aquellas personas, aquellos fans de los juegos, de los shooters mata-mata, los matamercenitos de toda la vida. Una compañía que se fundó en el año 92 y mayoritariamente con gente de Konami, ex empleados de Konami que habían trabajado en sagas tan clásicas como Contra o Castlevania, siendo uno de los Castlevania el Super Castlevania 4 que tanto le gusta a David. Oh, sí, tío, me has conseguido llamar mi atención. ¿Cómo me conoces? Ya lo sé, tío, te tengo calado. Otros de los juegos de Treasure, una vez formada, fueron Gustan Heroes o Light Crusader. Pero como tienen mogollón de juegos, tienen bastante, un currículum bastante amplio, me he centrado en mis tres juegos favoritos de la compañía, que son Radiant Silvergun, de salió arcade y Sega Saturn, y Ikaruga, que también salió en arcade, Dreamcast y posteriormente en GameCube, y también el bazar de Xbox Live con un modo online incluido. Y por último el Sin and Punishment 2, Successors of the Sky, un juego de reciente factura y que podéis encontrar en el catálogo de la Wii de Nintendo. Empezando por el Radiant Silvergun. Radiant Silvergun es el mítico mata-mata con un scroll vertical, en el que manejamos a una navecilla. Esta navecilla, más bien tres naves, son los Silvergun. Naves prototipo que en la época en las que fueron probadas por los protagonistas, los tres protagonistas del juego, carajo, así sí que le voy a quitar mucho más que a nosotros. Me han cortado completamente. Estás hablando de redes. Te han violado. Ah, vale, sí. En esa época se encuentra un artefacto en la Tierra, un misterioso artefacto que es el catalizador de todo el trasfondo, de toda la historia. Y después de su posterior estudio por las fuerzas de la Tierra, este artefacto hace un flash y destruye todas las instalaciones donde estaba instalado y también toda la vida sobre la Tierra. Un año más tarde, después de agotar todos los recursos de su nave espacial, nuestros tres protagonistas viajan a la Tierra en busca de sabe quién. Y bueno, ahí es donde comienza la aventura, de donde empezamos a jugar en Radiant Silvergun. Vosotros no queréis decir nada al respecto, ¿no? Como no tenéis ni idea. Es que Radiant Silvergun no, pero si fuese Ikaruga sí te diría. Sí, pero Radiant Silvergun, Oscar, si os ven en cualquier sitio menos aquí. Radiant Silvergun me da bastante igual. Sí, realmente sí. Si fuera Ikaruga te diría muchas cositas, pero Radiant Ikaruga viene después. El otro es una puta mierda. A lo de Ikaruga. ¿Quieres tener un poco de respeto, por favor? Me vas a pegar después. Ver, no, hostias. Pegar no, tío, pero un poco de respeto. Bueno, vamos un poco con la jugabilidad de Radiant Silvergun. Jugabilidad clásica, pero sin los míticos power-ups. En esta ocasión teníamos 7 tipos de armas diferentes que íbamos subiendo de nivel, por así decirlo, con la puntuación que íbamos consiguiendo. Muy, muy tópico, muy típico, pero bueno, a pesar de todo ello, enganchaba como pocos. Una de las curiosidades de Radiant Silvergun, que más tarde Treasure implementaría en otros juegos, era que las naves enemigas eran solo de tres colores. Estos colores eran rojo, amarillo y azul, y si combinábamos muchos derribos de naves del mismo color, pues la puntuación, nuestro nuestra puntuación subía enteros, lo que ayudaba muy mucho a subir la potencia de nuestras armas. Bueno, comentar que Reina Cybergun era un juego marca Treasure, sin ninguna duda, y con una velocidad importante y una cantidad de proyectiles en pantalla importante también. Y es bastante curioso lo que pueden enganchar este tipo de juegos de naves. Es decir, es que, bueno, el género fue pensado para recreativa en su día, este género de juegos, y es que gastas moneda, tío. Gastas moneda a saco. No me refiero a este juego en concreto, sino al género en general. Y con este y con los de Treasure también en concreto, porque son juegos ultra difíciles. Hablando un poquito de lo que iniciaba Víctor ahora, el tema gráfico, de la cantidad de elementos en pantalla, que era bastante importante. Otra de las características de este juego y de Treasure en general es el diseño fenomenal, este diseño que tienen sus juegos. Radiant Silvergun es un juego que, a pesar del tiempo que ha pasado, y si obviamos ciertos fallos típicos de la época en la que se hizo, es un juego que, vamos, que no te sangran los ojos si juegas a él. Es un juego que visualmente sigue siendo agradable. Exactamente, es un juego que, es decir, lo ves hoy en día y te puedes seguir divirtiendo. Aunque estemos acostumbrados al 3D y a los rayos láser por todos lados, que también tiene rayos láser, pero en 12. Y bueno, eso, este tipo de juegos pues son entrañables. Aparte de la cantidad de elementos que ponía en pantalla a la vez, aquello era insuperable para la época. Yo creo que es un género este de las navecitas que, por mucho que pase el tiempo, no van a quedar obsoletos. Es decir, tienen su encanto especial que les permite mantenerse años y años. Otra de las cosas, de las buenas cosas que tiene Radiant Silvergun es su banda sonora. Una banda sonora brutal con una calidad bastante buena, y a todo ello contribuyó el formato de Sega Saturn, que era el CD, un formato que con el que podían los ingenieros de Treasure podían llevar más allá de lo anteriormente visto con los cartuchos en la generación anterior. Bueno, vamos ahora ya con Ikaruga. De este sí, ¿no? De este podéis comentar algo. Este sí que se puede comentar. Este mola, ¿no? Como Red Dead Silvergun. Claro, pues, es broma. Pues Ikaruga es, como dirías, no es una secuela, pero sí es, como se dice ahora, una secuela espiritual de Ryan. Y acoplo brutalmente. Yo no fui. Tarde. De Radiant Silvergun. Y salió al mercado tres años después para las máquinas arcade. Como no salió fuera de Japón. Pero bueno, después, un año más tarde con Dreamcast, que tampoco salió fuera de Japón, y otro año más tarde para GameCube, por fin pudimos disfrutarlo aquí. Y ahora tenemos la posibilidad de jugarlo en Xbox Live con un modo online incluido. Cuando todo el mundo ya estaba asqueado de jugar este juego, ya eso, lo había visto todo, pues nosotros empezamos a jugarlo. Y es que además Ikaruga es un juego que hasta la primera pantalla es jodidamente difícil. Es el puto sumum de lo difícil. Eso iba a decir yo, o sea, hay juegos que tienen modo de dificultad fácil, normal, difícil y ultra difícil. Bueno, irrealista como Conviction. No, sí, Ikaruga pues tiene un nivel de dificultad que yo los suelo bautizar como dificultad japonés. Dificultad japonesa, porque son cosas imposibles. Estáis spoileando el tema esto. Perdón. Era mejor que no supierais de lo que hablaba. Así, por lo menos. Da igual, Oscar, tus análisis siempre son una mierda. Ya lo sé, tío, pero no sé. A mí me gustan, ¿eh? Gracias, te lo agradezco. Bueno, hablando un poco del argumento y el trasfondo de Ikaruga, como no, otra vez el catalizador de todo es otro artefacto desconocido y tal. Pero aquí hay una variante. No destruye el mundo. Un tío poderoso del planeta se lo apodera, y como da poderes especiales, el tío va conquistando países y tal, en el nombre de la paz, eso sí. Una cosa, ¿de dónde es ese tío? ¿Extraterrestre, pero de dónde? No, no es español, pero extraterrestre. Es humano. No despistas, tío, no despistas. Por Dios. Calla, David. Calla, que no habéis oído nada, callaros. Bien, el tío este forma un ejército exacto, llamado Los Divinos. Y como decía, en nombre de la paz va conquistando territorios hasta que una facción renegada, por así decirlo, se levanta y se levantan armas para combatirlo. Pero el poder del artefacto es enorme y solo queda viva una persona de toda esta facción que se levantó en armas contra él. Esta persona es derribada y cae en un pueblo remoto en el que solo viven ancianos. Esto es como una peli de Village, tío. A ver, déjame acabar. Estos ancianos lo curan y tal. Y el hombre este se compromete a derribar al enemigo, por lo que los ancianos le ceden su tesoro, que es una nave espacial que se llama Ikaruga. Y que de esto tú no te enteras de nada si juegas como la gente normal, no. Dándole a start al principio y a tomar por saco. No, en un shooter siempre tienes que mirar por internet para intentar averiguar algo de trasfondo, historia de estos juegos, porque tú cuando juegas vas a matar y como ni hay texto ni nada casi, pues te dedicas a lo que tienes que hacer, sobrevivir. A lo mejor te venía en el libreto de instrucciones la historia. Lo primero, todo, Oscar, es que dudo mucho que a nuestros oyentes les importe la mierda de historia que tiene el Ikaruga. Ya lo sé, pero ese no es mi problema. Yo la comento porque es parte esencial del juego. Pero bueno, ahora, David. Parte esencial. Esencial. No te puedes acabar Ikaruga si no conoces su historia. Su apasionante historia de tres líneas de. Por supuesto. Bueno, han sido más de tres líneas, ¿eh? Servilleta. Que es mucho más compleja que muchas pelis de Bandang. Y que Ninja Gaiden 2 y 1. Bueno, ya, eso no es nada muy difícil. Quiero decir, tío, es una historia bastante currada para que al final sea un juego de petar naves. Pero es una historia currada de un párrafo. Es una historia que te ponen al principio y te olvidas al momento de ella. Pero de todos modos, Ikaruga no es un juego de petar naves. Como comentará Oscar ahora, es un juego de sobrevivir. Sí, sobrevivir. ¿Por qué? Bueno, primero, en Ikaruga vuelve a aparecer el tema de los colores, como en Ryan Silvergun, pero aquí solo hay dos, el blanco y el negro. Y siempre estamos jugando con esta con estos dos colores. Ya está. El tema es que nuestra nave también tiene dos caras. Por un lado tenemos la cara oscura, la cara negra, y por el otro lado la cara clara, la cara blanca. Si estamos con la cara blanca hacia arriba, estamos en combate con esa cara, los proyectiles claros de los enemigos los podemos absorber. Los absorbemos para rellenar nuestra barra de especial y entonces solo tenemos que ir esquivando los proyectiles del otro color. A pesar de que pueda parecer fácil, es realmente complicado porque en pantalla hay muchísimos colores, te puedes atorar con los controles, te puedes atorar cuando ves proyectiles, no sabes lo que hacer de tanto movimiento que hay en pantalla. Es que llega un momento en ese juego en el que hay tanta mierda en pantalla que no sabes dónde está nada. Y todo empieza a ser borroso porque hay todo puntitos de colores en la pantalla y tú tienes una mierda de nave que solo puede estar en una esquina porque esa esquina es la única donde no hay nada. Es lo peor de este juego, lo peor porque es estresante. Estresante hasta el punto de que no te puedes mover. Ya puedes ser un dios del combate y ser el puto mejor jugador de juegos de naves que jamás te lo lograrás pasar sin que te maten una sola vez. Es imposible. O eso, o ves Matrix y puedes moverte a través de los rayos láser y movidas así, porque verdad es que es un juego jodidamente difícil. Incluso en el nivel fácil de dificultad es complicado terminarlo y solo son cinco episodios. O sea que, telita, si se hiciera un ranking de juegos más difíciles de la historia de los videojuegos, Ikaruga estaría en el top 10, pero fijo. Eso da una cuenta de lo. Yo lo tengo desde 2003 o así y no lo he acabado nunca, así que. Es que yo creo que Ikaruga es absurdamente difícil. O sea, tú pagas por algo que te jode. Ahí está su paradoja. Pero bueno, cuando ves que no puedes, lo dejas, lo mandas a tomar por saco y te olvidas de él una temporada. Es lo mejor que volvemos a hacer. Gráficamente volvemos a lo de siempre. Un juego muy cuidado. Treasure siempre cuida el aspecto y el diseño de sus juegos. Y aparte va muy fluido. Un juego normalmente tiene que ir fluido, pero un juego donde la acción frenética es tan grande como este Ikaruga, la fluidez es algo primordial. Y bueno, la banda sonora decir que es, si cabe, más brutal que la de Ryan Silvergun. muchas ocasiones la banda sonora de Ikaruga incluso eclipsa a otros elementos del juego. El juego no es perfecto, pero casi. Sin embargo, tiene un pequeño fallo. La pantalla de juego es mucho más larga que ancha, por lo que al jugarlo vemos dos franjas negras enormes a los lados y la pantalla de juego se reduce a menos de la mitad de la televisión. De hecho, se suelen utilizar monitores adaptados para hacerlo, en lugar de hacerlo la imagen horizontal, hacerla vertical, de manera que podamos ver... Iba a comentar, eso es una de las opciones que viene en las versiones de consola. Los rótulos quedan, el HUD de la pantalla de juego queda como si el juego estuviera viéndose normal, pero ponemos la acción en horizontal y entonces ya es cuando llena toda la pantalla. Fue concebido originalmente como un juego en scroll vertical, pero bueno, al fin y al cabo, gracias a este apaño, se puede jugar en ambas maneras. ¿Hay algún tipo de ralentización durante el juego? Porque es curioso, porque durante el juego todo va fluidísimo, pero justamente cuando acabas de derribar a un enemigo final, por ejemplo, es aleatorio, pero con el primer boss es bastante frecuente, la explosión final avanza toda la pantalla y peta bastante. Vale, ahora vamos con el Sin and Punishment, y como el 2 de Wii, como a nadie le interesa la historia, me la voy a saltar. ¿Os parece bien? Me parece acertado. Bueno, en esta ocasión... Una cosa, realmente era necesario, o sea, pensaba que alguien te iba a decir, sí, la pregunta, o sea, Sin and Punishment es un juego con una historia apasionante, queremos conocerla. Tiene giros y misterillos dentro, pero tal. Y si digo que sí, ¿qué pasa? Pero tú en su día, Oscar, hace poquito que hablaste de Sin and Punishment 2. Sí. Y también del 1, hiciste un retro, creo. ¿Eh? ¿Hiciste un retro del Sin and Punishment 1 o no? No. ¿No? No, no, no. Solo hablamos un poquito de la versión japonesa cuando salió hace un año y tal, bien, pero bueno, ligeramente. Bueno, en esta ocasión no manejamos ninguna navecilla, ninguna nave espacial. Manejamos a dos personajes que se llaman Isa y Kachi. Isa es el chico, por si alguno o alguna no se ubica. Y el chico este es el hijo de los protagonistas de la primera parte. Bien, en este juego, como decíamos, manejamos a dos personas humanas y la acción ya no se desarrolla solo en un sentido. Gracias a los giros bruscos de la cámara y o a determinadas misiones, muchas veces cada misión se desarrolla de una manera, sea en scroll vertical, sea en scroll horizontal o simplemente tirando para adelante. Eso sí, siempre guiados por la IA, bueno, por la máquina, como si fuera un juego on rails. Aquí cada uno está a su bola. ¿Tenéis algo que decir sobre la jugabilidad? Yo lo único que decir que la jugabilidad de este juego, de Sin and Punishment, está muy bien adaptada al control. Es una jugabilidad que es atípica en un juego de este género, pero que no obstante funciona muy bien. Yo solo debo decir que tú en su día me recomendaste el Sin and Punishment, me lo recomendaste más con toda tu alma. Yo me gasté 10 euros en él y me pareció una puta mierda. Pues es lo único que tengo que decir. Tú no tienes criterio, ni tienes buen gusto. No. Solo te gustan los juegos de los shooters FPS. De patear personas en el suelo, sí. Sí, sí, juegos de patear personas. En Sin and Punishment 2 tampoco hay power-ups. El equipo de comienzo del juego es con el que vamos a acabar. Un arma principal, un ataque especial secundario, el combate cuerpo a cuerpo y un objeto que nos permite volar o flotar en el aire. Con esto empezamos a jugar y con esto terminamos a jugar. Como veis, no tiene demasiado misterio en este aspecto y es de muy fácil aprendizaje. Al menos ahora somos personas y ya no naves. Nos empieza a ser un poco la perspectiva un poco más personal, aunque más surrealista incluso. Ezequiel comenta por el chat que Oscar le debes 10 euros a David. No se los pienso pagar, yo ya la avisé. Bien, vamos a hablar un poco ahora del tema gráfico, del tema visual de este juego. Gráficamente, lo primero que ves, nuestros protagonistas cantan un poco, porque sobre todo en los primeros planos, donde se aprecian demasiados bordes dentados, con lo cual parece que el juego es un poco una caca. Pero bueno, más allá del tema este de los dientes de sierra, una vez nos centramos en los enemigos y en los escenarios, en los amplios escenarios, y vemos que otra vez vuelve a estar repleto de cosas que matar, porque aquí se puede matar todo, incluso ciertos objetos. Ciertos objetos que no son enemigos se pueden disparar, se pueden reventar. Bien, aquí casi todo es destruible. Eso consume muchísimos requisitos para un hardware, y aún así el juego luce bien. No luce extremadamente bien, pero sí es agradable de ver. Todo ello también contribuye el diseño. El diseño marca de la casa, marca Trasur, que vuelve a ser un diseño cojonudo. Vosotros que lo habéis visto, que sabéis cómo es, ¿qué podéis decir sobre este tema visual de Sinan Punishment 2? Pues mucho brillo, mucho color y mucha mierda en pantalla. Todo muy rápido. Rayos láser en pantalla. Y tetas. No, eso no hay. Tetas pixeladas, pero ni siquiera. Para mí es un juego muy teatrero. Me refiero a teatrero en el sentido de que... Te engaña con sí, lo visual. O sea, ocurren muchas cosas en segundo plano que realmente no tienen trascendencia en un primer momento, aunque después sí la pueden tener, y que le añade pues dramatismo a las batallas. Me gusta. Pero esos elementos de segundo plano puedes interactuar, sí, con ellos, que al final después sí pueden aparecer. Lo curioso es que muchas veces acabas saturado de tanto movimiento, sí, en pantalla, que no sabes ni a dónde disparar. Pero de eso se trata, ¿no? Dispara todo lo que se mueva y punto. Nada más. Y otra cosa a decir, que también es bastante difícil. En el modo difícil no pasa aquí como con Ikaruga, que en el modo fácil también es jodido. Aquí no, aquí en modo fácil te lo puedes acabar, y aparte que es un juego cortito, te lo puedes acabar en una tarde. Y hasta aquí llegamos. Bueno, tenemos que terminar ya, teníamos muchos más juegos para hablaros, pero desgraciadamente no contamos con tiempo para ello. Y bueno, nos vamos a ir antes unos minutos al foro, pero antes de ello quiero decir que desde este preciso instante el concurso, o bueno, los concursos que estábamos llevando a cabo hoy, se cierran. Hemos recibido bastantes respuestas, y los ganadores seréis, bueno, lo comunicaremos esta semana, la semana que entra. Así que eso, muchas gracias por participar. Y Teo, ¿qué están comentando por el foro? Bueno, Keto comenta que se ha equivocado a la hora de enviar su respuesta a las preguntas del programa, pero vamos, ¿Qué vamos a hacer si no sabe escucharnos? Luego tenemos aquí imágenes de Ezequiel, que nos dice para que veamos que las enfermeras de Silent Hill sí que molan, y nos pone imágenes que podéis ver. A mí, por otra parte, me han estado fríos, lo siento. No, yo no sé con qué clase de mujeres os relacionáis vosotros. Ralph White nos dice que saludos, compañeros, y que nos está escuchando y que espera que todo vaya bien. Sí, todo va de puta madre. Cojonudo. Pamundi dice que es un programa homenaje a Hideo Kojima. Saludos de la capital. Es síndrome Shinji Mikami, el complejo Aranda. Luego tenemos aquí a Lucas echando babas por las imágenes de las enfermeras. Insisto, estos son unos enfermos, tal y como dice a continuación Keto. Luego también tenemos vídeos que nos pone Kili sobre los juegos de los que ha hablado Oscar. Y dice Kili, a ver, Ikaruga es solo para machos, nenazas no, por favor, id a jugar a las casitas y a las cocinitas. Qué puto amo. Vitote nos dice, recién autorizado Café Landa, es demasiado pronto para tomar mi típico Landa on the rocks. MetaWall nos comenta que detrás yo solo conocía el Ghost of Heroes y en menor medida el Sin Punishment y el Mischief Makers, para que luego digan que el complejo Landa no se aprende. Y Vitote dice que está de acuerdo con Bono en algo. Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy y nos vamos con... ¿Qué hemos aprendido hoy? No. Sí, mire, sí, coño, sí. No, no puede ser. Sí. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que mola hacer un programa fuera de casa. Es divertido y tenemos un público cojonudo que ha estado aquí viéndonos y estoy encantado con la experiencia. Y que tenemos un helicóptero esperándonos para irnos, porque aquí hay nivel, tenemos un helicóptero para cada uno. Aquí la organización de Fotaku nos ha puesto un helicóptero. David ya ha partido la cara a un par de periodistas que intentaban entrevistarlo. Hay 2.000 personas, solo 12 viéndonos, pero hay 2.000 personas, es cojonudo. Bueno, yo he aprendido hoy que quiero haceros una proposición indecente. Adelante, adelante. Quiero acabar con la palabra sol porque ya me raya oficialmente. ¿Qué? Yo inventé esa palabra, no viene del inglés, viene de mí. Yo la creé y quiero acabar con ella. Y también quiero acabar contigo, tío Gina. Bueno, bueno, yo he aprendido que tenemos fans. Son palpables, no son nada fuera, no son píxeles. Tenemos fans, los tenemos delante y es algo que no me creo. Y también he aprendido que hay demasiadas hembras cosplayadas que, en fin, alegran la vista. Yo básicamente he aprendido que Sol y que... ¡Sol! Y que hacer un programa desde un evento como este puede ser algo caótico, pero muy, muy divertido. Yo he aprendido que mola pisotear a los enemigos cuando están en el suelo indefensos. Sol y que Vainir, que iba a cosplayar, es la diosa. Yo también he aprendido que Sol es más, ¿cómo se dice? Sol. Y también he aprendido que Super Deimos es más bajo de lo que aparentaba. Bueno, antes de que, porque tenemos aquí una cola importante para la gente que va a decir qué ha aprendido hoy, pero antes voy a ir al chat. Ir preparándoos, por favor, para ir, pasar por el micro de Teo. Y mientras voy comunicando de chat. Por el chat, Ezequiel ha aprendido que Ikaruga es un juego para niñas. Por tanto, soy una niña. Perdón, juego para machos. Pitote horario infantil ha aprendido que llegar tarde y sin whisky al complejo de Anda no es ni siquiera un ren, como para ser un sol. Krelian dice que ha aprendido a llegar antes. Tetas, ha aprendido hoy que con fiebre te puedes quedar dormido en la silla en cualquier momento. SkyFMA ha aprendido que los frikis cuando se juntan en eventos chillan mucho. Keto ha aprendido que los juegos japoneses no son lo suyo. Y Alucard ha aprendido que pese a los problemas técnicos, el complejo de Anda mola más que la mayoría de programas de gremio. No. Bueno, y Pitote de Horario Infantil ha aprendido también que lo peor que Bono puede hacer es darle armas a los demás para picarle. Bueno, ir pasando por el micro de Teo, decir que decir vuestro nombre y qué habéis aprendido hoy. Javier, y he aprendido que hay el libro de la película de Mario y que si la película es mala, el libro solo con leer dos líneas es que es patético. ¡Es una mierda! Está ahí. Hola, buenas, soy Superdemos y hoy he aprendido que Mosquis le debí 10 euros a Román y que Teo es un cabrón. Tenías que soltarla, Hola, soy Kenta Kojima y hoy he aprendido que hasta los juegos más que parecen más tan simples como Ikaruga, si te lees el manual de instrucciones puedes encontrar una historia terriblemente coñaza. Hola, soy Poposki. Y te voy a decirlo, el complejo anda, vamos a verlo en directo. Y bueno, no lo conseguirás, el 2 se va a quedar aquí, ¿dónde está? Hola, soy Cutreman. Yo he aprendido la historia de Silent Hill. Ya no me hace falta jugarlo, me la he spoileado toda Bono Man. Y que Ikaruga tiene historia, pero que no merece la pena pagar 10 euros por ella. Soy Jota y soy el único que va a hacer un comentario gracioso. No voy a ser yo. Y he aprendido que Parasite es un RPG. Hola, soy Lancelot y he aprendido que lo que Bono te da, Bono te lo quita. Bueno, en el foro Kili dice que todavía no ha aprendido a entrar en el chat, según me comenta Teo Yema. Es un poco torpe. Bueno, no sé si comentan algo por el foro. A fallo de exceso. Creo que... No. Ah, sí. Angus dice, escuchad el complejo Anda, madre de urno, donde los niños exhiben su agotador vitalismo, es imposible. Así que escuchad por el podcast. Mucha suerte. Bueno, se hizo lo que se pudo. Y para finalizar, yo he aprendido que estar aquí en Spotaku 2010 ha sido la hostia. Me alegro mucho de ver que hay muchas personas que han estado disfrutando del programa aquí con nosotros en directo. Y bueno, sentimos todos inconvenientes técnicos, pero es nuestra primera vez y esperamos que no la última. Así que, bueno, os citamos para la semana que viene, como siempre, el viernes de 10 a 12 de la noche en Quack FM 103.4. Que lo paséis bien y que paséis una feliz semana. Feliz lunes. Buenas tardes. Lo siento por todos, pero no puedo invitaros a unas cañas.